grande de los amores. Como él, ninguno. Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida, de poder abrazar y besar, de poder estar con ella, es una gran felicidad. Son momentos imborrables de mi vida, inolvidables de mi corazón, inolvidables de mi corazón. Cuando uno no la tiene, se arrepiente de muchas cosas. Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar. Tengo un remordimiento total aquí dentro de mi ser, de las caricias que pedían mis padres y en su momento no los ayudé. Pedían el calor de unos hijos y no llegaba a cobijar. Y el que tiene ese amor de amores no debe de querer hoy, adorar hoy, amar en vida hoy. Y el que tiene ese amor de amores no debe de querer hoy, adorar hoy, amar en vida hoy. Hoy es el momento de llevarle flores, no cuando ya no viva. Hoy es el momento de cuidar y besar a ese amor. Ese amor de madre, ese amor de madre, nunca existirá nada que se le parezca. Nunca existirá nada que se le parezca. Nunca existirá nada que se le parezca.